ayer muchos encontraron un poco de tranquilidad y sobre todo la familia con el fallo este que se pudo ganar, ¿no? De que tenga la perpetua. Y respecto a la sentencia, era lo mínimo que se esperaba, ¿no es cierto? Como todo el proceso judicial dentro de los tiempos, ¿no? Que se puede ver, digamos, fue bastante rápido. Se pudo conseguir la perpetua, gracias también a los testigos que pudimos como atestiguar en el juicio, dando como cuenta de que Mariano Cordi hostigaba hacía un tiempo que ya habían finalizado la relación. Ella fue clara, le dijo que no quería seguir con esta relación y él no lo pudo aceptar, no pudo entender de que Valeria era una mujer libre y no era de su propiedad. La cosificó todo el tiempo, la sintió como una, la vivió, ¿no? Como una, verla a Valeria como una cosa, como un objeto. Era ese el vínculo de Cordi hacia Valeria y por eso es que la mata. Y los argumentos que la defensa de Cordi presentaba era que Cordi había reaccionado por celos, que era una buena persona, que quería a Valeria, que le ayudaba económicamente, que había estado bajo los efectos de las drogas. Cosas que también no pudieron ser comprobadas, ¿cierto? Porque hubieron peritos específicos que lo estuvieron evaluando a Cordi y dieron cuenta de que no fueron esos los argumentos por cómo mató a Valeria, ¿no es cierto? Él no estaba como ni drogado, se pudo comprobar eso, ni tampoco tenía como una situación de emoción violenta, se comprobó que fue premeditado, que la citó, que pasó antes por la casa. Sí, eso fue como muy fuerte también para la mamá y el papá de Vale, que estaban ahí escuchando todo, ¿no? Ellos estaban vivenciando toda esta situación y fue la verdad que muy doloroso todo.